en este momento no haya justicia para Jairo Mora. Nosotros y nosotras no olvidamos al compañero Jairo Mora tampoco, y nos parece que es un carácter que, del Estado costarricense, que hay que combatir. El proceso contra Orlando Barrantes e Iván Angulo se suma a casos de activistas como el de Paulina Briones, Sergio Rojas y varios estudiantes y profesores universitarios que han sido sometidos a procesos judiciales cuestionados por el movimiento nacional e internacional. Desde la Asociación Voces Nuestras en Costa Rica, reportó Noelia Alfaro.